Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora. La 91 te da la hora. 21 horas, 59 minutos. Viene llegando Planeta Shampoo, un espacio lúdico dedicado a explorar la vanguardia del rock. Planeta Shampoo, por la 91. Muy buenas noches, esto es Planeta Shampoo. Vamos a tener hoy en Planeta Shampoo. Hoy arrancamos a todo traqueteo, big beat, ¿no? Con The Chemical Brothers, seguramente lo habrán identificado. Esta banda que creo que no sonó nunca en el programa. Sí, sonó algo de del último disco que habían sacado, pero creo que hace el año pasado, principios sí, de puede año. Ser, pero no es una banda que tengamos la particularidad de pasar así muy seguido. No, bueno, igual es más que nada porque este tema es de, digamos, de su primer disco, que se llamaba Exit Planet Dust, del sí. año 95, y tiene la particularidad de tener en las voces a Noel Gallagher, o sea, sumados a los hermanos. Los hermanos casi químicos. Casi hermanos. Los hermanos químicos. Claro, porque antes se llamaban los hermanos, antes se llamaban The Dust Brothers, claro. Pero después tuvieron que cambiar el nombre porque había un grupo en Estados Unidos con el mismo nombre, y después, bueno, se llamaron The Chemical Brothers, que son Tom Rowlands y Ed Simmons, que bueno, que para este tema, disco debut, invitaron a Noel Gallagher en voces, digamos, son todos ingleses, obviamente. Sí. Y bueno, Noel como que es la mitad de Oasis que aceptaría participar en un proyecto como este, ¿no? O sea, si hubieran convocado a Liam, yo creo que los hubiera sacado carpiendo. It's a fucking rock and roll band. O sea, que no le gusta la música electrónica. Y pero deben ser amigotes de pub, así que... Claro, bueno, sí, las borracheras acercan las amistades. Borracheras y otras cosas, ¿no? Pero hinchas del United. Pero y esas bueno. cosas. Bueno, sí, que debe estar contento con la incorporación de Carlitos Tevez. El Manchester no. City. Ah, el City, pero... Por eso. Ah, ellos eran del City, ellos son cierto. Del City, es el equipo como más chico de la ciudad de Manchester. Así que deben estar tranquilos. Sí, parece que se está formando un... Hay como una especie de envidia por ahí de hacia el Manchester United, entonces por ahí se están tratando de reforzar cosa de... Por lo menos lograr algo de la gloria que tuvo el Manchester United, ¿no? Que lo sí. opacó mucho. Che, pero terminamos hablando de fútbol al final, o sea... No, empezamos con los Chemical Brothers, Oasis, Manchester. Bueno, esto es Planeta Shampoo para los que no saben, programa de radio dedicado a la música. Y abrimos, entonces repetimos con The Chemical Brothers y vamos a pasar las vías de comunicación para que precisamente puedan comunicarse con nosotros, interactuar. Tenemos nuestro mail, que es planeta-shampoo@hotmail.com. Y Messenger también, en online. Messenger, nos pueden agregar a esta misma dirección al Messenger. En la medida de lo posible vamos a estar chateando con ustedes, o chateando por lo menos lo que nos den los dedos mientras hacemos el programa. Tenemos un teléfono, 4392-1913. Y también tenemos un celular para mensajes de texto, que es 15 60 59 24 27. Nos estás escuchando por el 90.9 o por www.antena91.com.ar. las dos vías para que nos puedas sintonizar. Y si no estás escuchando y lo querés hacer durante la semana, también tenemos nuestro blog, que es www.planetashampoo.blogspot.com, que ahí dejamos grabados todos nuestros programas. Podés cliquear en un reproductor y escucharlo. Hay un archivo generoso. Sí, está sí. ahí Antonio Carrizo ordenando las latas. Las latas de... Ese programa, te digo que... Presupuesto hay cero. En el archivo. Claro, porque locación, el archivo del canal. El ni siquiera, pobre viejo ni, cagándose ni, de frío. Ni siquiera tuvieron que acondicionar un estudio. Bueno, ese es el archivo virtual de Planeta Shampoo. Para los que no nos puedan escuchar hoy, como decías, nos pueden, bueno, consultar ahí el blog a ver de qué se trató en la semana. Y tenemos, bueno, también el Fotolog con las novedades, www.fotolog.com/planetashampoo, así todo sí. junto. Y bueno, Facebook es facebook.com/planeta.shampoo, y ahí, sí, todas las ahí vías, está todo. Todas las vías de comunicación disponibles están ahí. Bueno, decíamos que hoy es una noche casi bastante electrónica, sin instrumentos orgánicos, por lo menos sí, la selección musical de hoy. Nos corremos un poco del bajo, batería, guitarra y voz como ensamble principal y nos vamos un poco a los samplers, ¿no? Sí, a las máquinas, como se les puede decir. Y bueno, ahora vamos a seguir con esta temática prácticamente, que con una banda, un disco de una banda 2009. Es el segundo disco de esta banda. Estamos hablando de Mastercraft, que son unos canadienses de originarios de Toronto, Ontario, que es Canadá. Bueno, son del sello Last Gang y sacaron un disco en el año 2006 llamado Deluxe, que pasamos algo también hace años en nuestro primer compilado. Tenés un tema. Sí, ya a esta altura está descatalogado nuestro primer compilado. Hay copias. Yo tengo algunas. Y bueno, el grupo comenzó en el 2005, formado gracias a al señor Keller, es integrante de Dead From Above, y al señor LP, que es en realidad se llama Alex Pousiouskas, el armenio. Sí, o húngaro, me parece. Sí, puede ser. No, sí, puede ser armenio, sí, es verdad. Puede ser lituano también. Esos apellidos. Que también tenía un grupo electropop antes. Bueno, se separaron cada uno de sus proyectos y bueno, formaron Mastercraft. Y este segundo disco que sacaron recién ahora en el 2009, se llama Fist of God, que se vendría a ser como el puño del dios. Y elegimos el mejor tema de esta placa, a nuestro juicio, que se llama 1000 Cigarettes. Mastercraft habían pasado entonces con el tema. ¿Cómo es 1000 en inglés? ¡Qué burra! 1000, ¿no? ¿O eso es 100? No, eso es 1000. Eso es 1000. 1000 cigarettes, ahí está. Perdón la tarzanada, pero me entró la duda. Mil cigarrillos, mil fasos. A la cultural. Tercero adulto. Sí, sí, sí, sí, sí. Igual lo pasé, tercero adulto. Tercero adulto. Sí, sí, lo pasé, lo pasé. Quedé en cuarto. Y en cuarto te pelotearon. No, y dejé, pero digamos que el tercero lo pasé, que lo tuve que hacer una vez más, pero bueno, en la cultura no lo pasé, en la cultura, bueno, en otro lugar también lo pasé. Bueno, mil cigarrillos, mil puchos, mil fasos, más sí. Fácil, más fácil. Obviemos el idioma cipayo, si querés, como diría Iorio. A partir de ahora empezamos a traducir al castellano todos los títulos de todos los temas, claro. Sin nombrarlos en inglés, o sea... O me tenías que. O es como si me pusieras. Empezar a decir emparedados. Piscina. No, bueno, por ejemplo. Piscina se usa en castellano. Bueno, claro. No sé cómo pero... decir. Su léxico es reducido, pero piscina se usa. Claro, pero yo digo el castellano es españolizado, una cosa así. Sí, podría ser, pero yo te digo otras palabras, tipo emparedado, tipo. Igual. Lavadora, ordenador. Bueno, whisky Romeo Zulu. No, bueno, pero eso es universal. Claro, las eso. Otras palabras son castellanizadas, se podría decir. Bueno, dejemos esta tertulia lingüística y pasemos al próximo tema porque... Sí, te está dando un poquito de vergüenza. Sí. Bueno, vamos a otro tema que si bien no es el género no es estrictamente electrónico, también es se sale de la formación bajo guitarra, batería y voz. Sí. Nos vamos un poquito a una especie de se podría llamar una especie de hip hop bastante cool y relajado con toques de jazz, que es el estilo de algunas bandas que se cortaron un poco del rap común, como han sonado acá Meteorites, por ejemplo. Por ejemplo, Meteorites. También, pero te hablo más de Estados Unidos. Esas eran de Alemania, Meteorites era de Alemania, pero otras como A Trip Called Quest y de ese estilo de rap que ya ha sonado acá. Pero en este caso es el caso de los The Gable Planets, que son, digamos, un trío fundado a inicios de los 90 por tres raperos. En su principio era un chico y una chica llamada Ladybug, y el cantante era Butterfly, que se le sumó un tercero que se llama Doodlebug, algo así. Y bueno, desde Washington empezaron a hacer música. Y después empezaron, les fue bien con su disco, entraron entre los 20 top hits de Estados Unidos, que sí fue bastante importante para ellos. Y vamos a escuchar del primer disco, que fue el más conocido, llamado Reaching. El disco se llama sí. Reaching, A New Refutation of Time of Space. Y vamos a escuchar justamente este tema del año 1993, Time and Space. Dip and take a dive, planets looking high when we traveling on a vibe. Cribs, dorms, grasshoppers and swarms. Thinking life is big, is that hip, is it norm? Psychedelic and fat. Flowers and beads and pieces and naps. Ah, yes, planets got the blessed. Beats are played on Friday to get Monday off your chest. Monday off your kick live, dig into the coats. Lose yourself in groove and the beauty as it floats. Hair, clothes, monochrome it ain't. Many different worlds in a sweet and funky joint. Pounds, hands, speakers and jams. Even those that slam get fitted in the plans. Light, years, sugar for your ears. Hip-hop is the fave, we've been digging it for years. Funk, rhythm, psychedelic money. Studied my lessons, got vision 2020. Check out the globe, they needed what we brought. Ladybug, don't we boom it from New York? Yes, we do. Time, space, what is that like? Just how we live and went in for hip life. Kids roll with pop, but it's gold. From 125 right down to Ludlow. The juice, the cup, the token fair is up. The ancestors peace with the daughters of the dust. Just freaks, aqua funky beats, bend it to the streets through the boxes and the jeeps. Nuclear is weak, different time, different space. Uh-oh, planet Earth, we brought the mad base. Rung is the tongue they all can understand. I'm free, so let me pass it to my G. Check me out. Check me out. Butterflies, funk-induced highs, a gang of ballerinas to smack me up a five. Raw caps, pleasurable naps, time and space is fake, and that's the real haps. Youth flights, land on Friday nights, Busby with the cats, DJ saving lives. Soul, funk, job, and rhythm. Jams be till and till, but been funkin' since 11. Sound trips, coming off the lips. Smoke up from the planets, the freak, the nine zips. Time, space, no one's is alike. Be you and just be you, or be out. That's right, so step into the jams, let the sugars make it sweet. Kept it underhand, cause the planets get you free. Lady Brunk Mecca with the groove in time and space. With the funkin' rhythm, but a chase. Goddamn, by some miraculous series of events, we've been able to continuously freak fat clips. Yeah, my throat doesn't feel like Sam Kennison's must-have Afro shirt. Yeah, so as soon as I put my necklace. Música que escuchaste, la que escuchas, la que vas a escuchar. Planeta Shampoo en la 91. Estábamos escuchando aquí en Planeta Shampoo a Digital Planet con el tema Time and Space del disco Reaching, A New Refutation of Time of Space, ¿no? Del año 1993, que es como una nueva refutación del tiempo y el espacio. Llamada otra teoría será. Sí, ¿no? Una cosa media, por ahí una declaración de principios. Muy bien, bueno, ahora vamos a pasar entonces a un artista nacional que creo que habíamos hablado por ahí, medio como en broma. Hace dos o tres miércoles habías mencionado algo y hicimos, bueno, hicimos una mención. Bueno, el artista es Leo García y habíamos dicho en broma como que había grabado un disco con Aplausos, que es el primer disco, ¿no? En realidad de Leo García, que después, bueno, se volcó al pop. No es el primer disco. ¿No es el primer disco? Ah, no, el primer disco se llamaba Vital, es verdad. Es que sí. Es verdad, que era ahí cancionero, pero bueno, tuvo una incursión, fue el segundo entonces. Sí, fue el segundo, pero en realidad este no lo hizo con el nombre de Leo García, sino como Club Beat, o sea, el pero no lo firmó él. No, en realidad él es Club Beat, está él detrás, claro. Pero yo tenía entendido que Club Beat era un género. Es que no, es el nombre del proyecto y el nombre del estilo. Que... Ah, bueno, pero me acabo de enterar de esto. Bueno, la cuestión es que Club Beat, entonces nosotros investigamos un poco a ver qué es esto de hacer un disco con Aplausos. Resulta, bueno, que es un género musical posterior al house, cuyos sonidos son tratamientos del clap, o sea, la onomatopeya del aplauso, cuando uno aplaude, y bueno, que se encuentra disponible en las máquinas de ritmos Roland, ¿no? Y, o sea, lo que hizo fue ampliarse él aplaudiendo con diferentes tipos de aplausos, digamos. Sí. Y lo, bueno, lo mezcló, le hizo tratamientos con esa Roland que dice, ese sampler. Pero es un género que inventó él. Él hizo una fue un precursor. O alguien le pidió que le escriba esa definición tan pomposa sobre lo que sería Club Beat, pero en realidad lo inventó él. Se puso a aplaudir, se grabó. Bueno, se como Andrea Prodan, que grabó el disco con la boca. Pero ese es otro estilo, que ese sí estilo hay, que es, o sea, cantar a capela. Miguelius, ¿no? Sí, cosas así. Reproducir ruidos con la boca, instrumentos y todo. Todavía no tiene. No, Soto Boys, ¿no? Soto Bosé. Soto Bosé. Pero bueno, es un título de un disco. La cuestión es que entonces nos centramos aquí entonces con este, bueno, alter ego de Leo García, entonces podría ser. Sí, es Leo García y su proyecto Club Beat. Club Beat, y bueno, se mató con el nombre de los temas. Seguro que es Club 1, Club 2, Club 3. Y en este caso vamos a escuchar Club 7. Club 7. Del año 1999 es esto. Thank you. Planeta Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. Bueno, los experimentos de Charlie García, iba a decir. Leo García con sus detrás de los aplausos, ¿no? El tema era que aplaudía. No sé. ¿Vos viste la película 25 Watts? No. Bueno, hay un diálogo que supuestamente... Película de Uruguay, ¿no? Sí. Uruguaya, charrúa. Uno de los protagonistas le dice a uno que el récord Guinness lo tiene en aplauso lo tiene un uruguayo. Mirá. Que aplaudió, no sé, 3 días seguidos, una cosa así. Y el otro le pregunta, ¿pero qué era lo que aplaudía? No le supo contestar. Por eso. Bueno, lo mismo, o sea, grabó un disco... Con aplausos, sí, le han quedado un poco las manos un poco rojas. Bueno, igual no es que lo graba en vivo con aplausos. No, claro. Es como un chiste de los Simpsons que dicen que, ¿cómo van a hacer para hacer los dibujitos en vivo? Claro, no, por eso. Es obvio que no escribe. No, obvio, pero debe haber aplaudido mucho más de la duración del disco. Y seguro, a eso voy, seguro. ¿No? Bueno. Bueno, vamos a cerrar ahora el bloque nuestro de los 5 temas que pasamos usualmente. Sí, ya vino nuestro invitado, sí, ya vino Matu Unazo, que va a estar alias haciendo sonar Boycott, claro, el disco Beca. Así que bueno, en un ratito ya lo vamos a tener aquí con nosotros en nuestros estudios. Vamos a cerrar entonces nuestra tanda de hoy, nuestro calentamiento, sí, de la pista. Bueno, y vamos a seguir con otra banda también electrónica nacional, pero esta un poco más desconocida. Y yo me llevé la sorpresa cuando los conocí, porque son una banda que empezaron en el año 1977. Uf. O sea, tienen como 30 años de carrera. Creo señores que eran, grandes ya, ¿no? Creo que hasta hace poco tenían una formación, pero bueno, ahora creo que no tocan más. Estamos hablando de QWM, se escribe QWM. Que bueno, que es una banda que se autodefinen como ambient, industrial noise y experimental, obviamente. Uh-huh. Y bueno. Tienen una gacetilla digamos, explicando un poco. Dice que estaban influenciados por el arte de la ciencia ficción, el budismo Zen, la teoría del caos, etcétera, etcétera. Está formado por Noemí Pérez Gaudio, Rubén Leguiza, Gustavo Gatti. Apellido que nos cae muy bien, Gaudio. Y varias personas. Y lo que se propusieron es hacer un cruce con otras disciplinas artísticas, digo, buscando lo hipnótico, lo extremo, lo deforme. Eso según ellos mismos, porque eso lo sacaste del blog de ellos. Sí. No es que lo definió otra persona. Obviamente. Y en una palabra, lo que dicen que hacen improvisaciones en idioma de electrónica experimental. Editaron varios discos desde el 82 hasta el 2002, que tuvieron una colaboración con Diego Cid. Sí. Con el DJ. Pero discos como descatalogados. Sí, discos descatalogados. Porque sí, todo sí, lo sí. que se. De hecho, nosotros el material que conseguimos es a través de su blog. Sí, en realidad yo los conocí porque leí una revista que salió en un compilado Plot del año 94 con bandas de La Plata. Y bueno, descubriendo, encontramos temas. Y encontramos un tema que lo tienen subido a una página de internet que se llama Tritón Siamés 1. Vamos a escuchar a Kum en Planeta Shampoo. Dale. Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Sonido, confusión. Bueno, seguimos aquí en Planeta Shampoo. Lo que estábamos escuchando era esta banda de los años 80, antes que Melero. Hubo una electrónica, una escena por lo menos, antes que Daniel Melero, que todos lo señalan como el precursor. Y estamos aquí en compañía de Matunazo, la persona que se esconde detrás de BK, ¿no? Estamos discutiendo fuera de aire, nosotros lo llamamos, pa, cuando mandamos la gacetilla, posteamos como para que difusión del programa, habíamos anunciado la presencia de Boicot, pero bueno, vemos que está el nombre un poco en duda, ¿no? Sí, no, ese es un ex nombre, Boicot, ahora es BK, pero bueno, ahora no, desde que salió este disco, que es el primer disco, yo lo considero el primer disco, o sea, los discos anteriores que hice con Boicot, ya te digo, fueron de poca difusión, hice 50 copias en mi casa, en mi computadora. Claro, con Boicot, ¿Boicot desde cuándo existe? Mira, eso existe desde el 2001. Ajá. Claro, es bastante tiempo. 2001 y... Ah, el micrófono. Ok, el micrófono. Listo. Y bueno, nada, el tema que está sonando es el 2 al final. La energía, no, se ve que el 1 no agarró. No, está de cortina, está de cortina. ¿Está de cortina? Vamos a escuchar. Genial. Sí, genial, genial. Igual vos tenés una carrera, digamos, previa a Boicot como músico, ¿no? Sí, no, más vale. Yo, digamos, empecé a tocar en el año 88, más o menos. O sea que... Sí, ya toqué en una bocha de bandas, bueno, más que nada ligadas a la punk rock y todo eso. Sí. Y recién después, de más o menos tipo 93, 94, por ahí empecé a hacer otras cosas. Y bueno, nada, como en el presente, ¿no? O sea, pienso que mi carrera empieza con BK y con Placer. Claro, banda que también, integrás. Porque son, en verdad son los primeros discos que saqué. Discos propiamente dichos, ¿no? O sea, que están en el mercado, que están en las disquerías con código de barra y bla bla. Bueno, sí. El de Placer no, porque es independiente, pero ahora el segundo está por salir. Claro. Igual vine a hablar de casi. Sí, claro. Bueno, igual. Pero alguna bueno, pregunta te vamos a mechar. Está por salir el disco de Placer. Ya, nada, está buenísimo, sí, la verdad que yo creo que está muy lindo. El disco también es. Pasó que es un disco que se grabó hace mucho también, tuvo sus problemas para terminarse, así que bueno, ahora se grabó hace más de un año. Oh, se grabó en 2 días encima. Imagínate, sí. Se grabó en 2 días y se mezcló en un año y medio. Pero bueno, porque cambió de manos de productores, entonces ahí hubo que empezar de vuelta, qué sé yo. Pero nada, sí, ya está el disco ahí, así que bueno, sería. Ese sí sale por un sellito, por Bultaco, así que nada. Ahí, recién ahora, digamos que en estos años, 2005, por ahí, digamos que puedo decir que empecé mi carrera a nivel de sacar discos. Discos, digamos, como dice la palabra. Claro, discos, sí, no disco, CDR. Disco acá, objeto. Que está, o sea, bien igual el CDR. Sí. Yo reapoyo a los artistas que hacen sus discos CDR porque es preferible eso antes que guarden su música en el placar, me parece, ¿no? Claro, pero está bueno también que apuesten, ¿no? Por claro. Ellos, un sello. Sí, bueno, eso es maravilloso. Tema. Sí, la verdad que alguien te preste atención hoy en día acá en Argentina, que alguien diga, tomá, te saco un disco, encima que se sabe que no se venden discos. Sí. Es increíble. Pero bueno, yo creo que el arte termina llegando, ¿viste? Uno insiste hasta que lo que terminás haciendo, me parece que yo... Porque este disco, digamos, yo ni me di cuenta que estaba bueno, ¿entendés? O sea, yo pensaba que era otro más de Boicot, que no quiero, digamos, tirar abajo Boicot. No, claro, pero parece es un pre Boicot a esto. Sí, o sea, fueron ensayos míos con la electrónica, pero qué sé yo, no sé si llegué Boicot a un tenía disco. Más de un integrante. No, lo que pasa que... ¿Solo? Sí, era yo solo, era yo solo, sí. Y bueno, nada, pero es raro, ¿no? Que una sola... que digamos que vos seas el 100% de la banda y como que hagas una separación entre... un proyecto y otro que casi se llaman igual, ¿no? Como que digas Boicot, como que ya parece otra sí, cosa. Sí, porque claro, porque es algo que para... O sea, son etapas, y yo siento como que básicamente lo que es auténticamente mi música nació en este disco. Ajá. O sea, acá es donde realmente pude encontrar un sello personal, si se quiere. Me lo dijeron otros, tampoco es que yo, ¿viste? No, porque uno es imposible analizarse a uno mismo y entenderse. O sea, para mí es imposible. Entonces, qué sé yo, me voy viendo porque, bueno, la gente se interesó, les gustó el disco, me llegaron felicitaciones de gente que sabía. Y bueno, nada, y me di cuenta, bueno, después de un tiempo lo escuché y dije, ah, está bueno, igual... no sé, salió solo el disco, ¿viste? Entonces, bueno, nada, me parece que fue un camino hacia este disco. Y ahora, bueno, estoy rejugado porque tengo que hacer otro. Ya tenés la presión encima. Y con respecto a lo que vos estás haciendo, para no caer en la palabra, preguntate qué estilo haces. O ajá. Sea, ¿qué más o menos querés expresar con este proyecto de BK? Mirá, básicamente es como... es lo contrario a lo que sería el rock. Porque... el rock en un punto, nada, ya, digamos, perdió su... Para mí perdió un poco la sorpresa y todo eso. Entonces, qué sé yo, yo tuve la necesidad como que de buscar en otra... A pesar de que me encanta el rock y todo, o sea, realmente no lo considero actualmente una herramienta de, digamos, combativa, ni una herramienta para indagar, ni para mostrar cosas nuevas, ni para simplemente, o sea, lo veo como un ejercicio. El rock me parece que es tocar una banda de rock, es lo más parecido por ahí a ir a jugar al fútbol, ¿entendés? Pero lo que me digo, ya que se con sabe placer que, vos, no, o sea, pero ya están las estás buscando más o revertir menos, eso. No creas, no, porque me parece que ya están las pautas dadas en lo que es el rock, entonces uno tiene que jugar con esas reglas y bueno, y ya te digo, divertirse, pasarla bien y que bueno, que la canción llegue, digamos. Acá, digamos, hay otra cosa. Hay una búsqueda. Esto es otra. Sí, también una búsqueda. No es que digo que lo que hago es nuevo, pero por ahí sí original. ¿Entendés? Porque no me baso en sonidos nuevos, no trato de buscar el último software, sino que nada, trato de buscar un sello y ponerlo. Pero bueno, sí, supongo que no hay antes que este disco acá en el rock nacional, digamos, alguien que haya empezado con este género, que realmente no sé cómo decirlo, algunos le dicen dub, electro dub, dub digital, qué sé yo, no sé, yo vengo, ya te digo, vengo del rock, pero nada, esto es un terreno absolutamente distinto, porque no me expreso ni con canciones, ni con acordes, ni con guitarra, nada, me parece que es un poco, porque también es verdad que existen tantas bandas de rock, porque nada, hay una especie de facilismo, todo el mundo va, se compra la guitarra, se juntan los amigos y toca, y tal vez el arte no es tanto eso, sino qué sé yo, buscar otras ramas, otras maneras de hacer las cosas. Y bueno, acá digamos es mi manifiesto a ese tipo de arte, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a empezar a escuchar entonces, sí, algo de BK, de este disco. Es el primer tema. Sí, que se llama Hombre Love. Thank you. Bueno, estamos, terminó el tema al final, ¿no? Tenía la duda de, había un intermezzo, no, bueno, volvemos a estudios. Entonces era Hombre Love lo que escuchamos aquí. Estamos con BK, para los que nos acaban de sintonizar. Y bueno, quería preguntarte cómo surge el contacto con la gente del sello, ¿no? De Casa Puente. Casa del Puente. Casa, sí, del Puente. Por medio de Leonardo Ramela. Ajá. Sí, él escuchó el disco y bueno, nada, le gustó y se lo pasó a la gente del sello, que también les gustó. Así que bueno, nada, por ahí fue así directamente. Claro. ¿Y es el sello de Cecilia Menava? Y sí, de Pedro Moscusa. Claro, está bien. Sí. Y, o sea, bueno, emisor es como, estamos hablando de Leonardo Ramela, sería como compinche, ¿no? En esto de... En Zona Sur acá, que no hay mucho artista... Hay electrónico, pero bueno. Y sí, no, yo lo admiro, así que nada, supongo que algo mutuo debe haber, pero sí, es un genio, sí, está todo bien, o sea, me encanta todo lo que hace, y aparte que... Trabajó también con nosotros en el grupo, sí, nada, lo conozco de varios proyectos. Y bueno, nada, sí, no hay tantos, de verdad, no hay tantos. Actualmente, así moviéndose, se mueve bastante últimamente. Así que sí, el disco fue por ese lado. Y ahora el sello te da la posibilidad de juntarte con otros artistas jóvenes, quizás en algo como vos, como por ejemplo Jerónimo Escajal, que sí, Pedro B, sí. Los chicos de Isidoro, que calculo que son de Mar del Plata, me parece. Sí, que son de Mar del Plata. Claro, porque digamos, básicamente los eventos que me presento o que se están generando son todos por el lado del sello. Así que no es que tengo una manera de moverme yo solo, viste, aparte con el sello, sino que cuando se da algo el sello, algún evento, algún recital o alguna cosa de compartir, y ahora van a sacar un disco de remixes de Aldo Camet, que hay dos temas míos, bueno, o sea, dos temas remixados por mí, sí, exacto, y también por la demás gente del sello, o sea que también ahí se va a juntar bastante. Está bueno ese disco, yo lo escuché un poco y está bueno. Sí. ¿Echamos un tema más? Sí, dale. Porque... Es el tema número 3. Intermisión. Escuchamos. Nuevamente nos sorprende acá el aire, la luz roja que no está, pero hay maneras de saber que estamos al aire. Bueno, estamos escuchando, entonces seguimos repasando lo que es el disco de BK, autotitulado BK, así también a secas. Y el tema que escuchamos, ¿cómo se llamaba? Intermisión, perfecto, que está en el compilado este que decíamos de Casa Puente. Casa del Puente, ¿no? Sí. Porque lo tengo que hacer puente. Bueno, Me decís que nunca habías habías tocado en vivo una vez sola, como boicot. Claro, sí, con unos amigos invitados. Ajá, sí, que sí, esa sí. vez, claro. Que sí, que nos vimos hace... Ahora eso habrá sido en el 2002, por con ahí. Con Victoria Mil. Sí, acá en Finian, sí. Claro, esa estaba buena porque era la etapa de Victoria Mil, que tocaba en Finian, que eran dúo. Que era dúo electrónico. Sí. Estaba bueno, estaban buenas esas fechas. Ahora, bueno, ya Finian... No existe más, ¿no? Existe más, sí, ¿no? Sí, pasó mucho tiempo. No, ya no hay nada ahora. Nada, Victoria ahora volvió a ser una banda. Y ahora que, justo que comentás, me quedo con esa frase que dijiste, no hay nada por acá. Si vos querés hacer algo como tu estilo acá en Zona Sur, sí. ¿Ves que hay una escena, un lugares para ir, un circuito, algún lugar aunque sea para tocar? Tío Bizarro. Sí. El tío. No sé, es el único lugar, supongo. Sí, no sé si hay otro, por acá. Por lo menos para hacer algo, tu propuesta como boicot. Sí, como boicot, claro, sí. De hecho, en el único lugar que toqué hasta ahora en Zona Azul es en el Tío Bizarro una vez. Claro, pues nosotros justamente siempre cuando hablamos y invitamos a las bandas de acá o a veces nos preguntan de acá, siempre damos como lugar de referencia el Tío Bizarro porque, digamos, no vemos que hay otro lugar. Abierto a que nuevas propuestas lleguen, quizá hay otros lugares, pero más lugares que, por ejemplo, un lugar como Petecos, que está acá, pero Petecos es más, un lugar más comercial, en cambio, sí. Es como que el tío es más permeable a experimentar, a que vos tengas algo, les guste a alguien, se igual ve que llevas tu gente tu y puedes infraestructura hacer no tendría que ser un impedimento para tocar. No, 12 músicos en ese. No, para nada. Aparte de los últimos recitales, fui directamente como DJ, si se quiere. O sea, los primeros me compliqué un poco más porque armé tipo unos instrumentos con efectos, llevé una consola en vivo. Hasta en el primer recital de BK, digamos, propiamente dicho, fue en el Teatro Victorial, que me ayudó un amigo, que toqué con un amigo que me acompañó ahí en escena. Y después, bueno, otras veces toqué, pero siempre así, sintetizadores o samplers, pasándolo por efectos, haciendo performances en vivo. Y hasta las últimas fechas que directamente ya voy en plan, digamos, techno, solamente a pasar mi música, porque bueno, nada, funcionó, la verdad que funcionó. Y en este momento actualmente no tengo consolita ni nada para llevar para tocar en vivo, entonces hasta no tener, digamos, una infraestructura, como vos dijiste recién, para ir a tocar en vivo, voy y paso mi música, que me parece que está genial, porque ya está todo producido y la gente lo que quiere es escuchar música. Y en ese formato te vas a estar presentando... Sí, el sábado este sábado, exactamente. En Niceto, sí, ¿no? En Niceto, sí. Casualmente sí, con Emisor. Con Emisor, sí, y Pura, que también son del sello. Ajá. Sí. En el marco de unas fiestas Brandon, ¿puede ser? Brandon, sí, que en el escenario principal está Trincado, me parece, y la chica de Hércules, ¿puede ser? ¿Saben algo ustedes? No sabía del escenario principal, sabía del escenario B. Que el digamos, escenario B que es de Casa del Puente, por, sí. Por Honduras, claro. Sí. Sí, sí, así que bueno, pero no sé exactamente. Por Humboldt. Sí. Claro, eso averigüen bien el tema del el escenario principal, porque no me dieron esa data. Pero, bueno, igual. Pero debe estar por ahí anunciado en algún lado eso. Me imagino que debe ser de las 12 de la noche. Sí, en adelante, sí, sábado 18 de julio. Así que bueno, el lado B de las fiestas Brandon sería. Perfecto. ¿Y alguna otra presentación? Por el ¿Y alguna otra presentación? No. No por ahora, no. Bueno, no. Con placer. Con placer, sí, 14 en el Tío Bizarro y 15 en el Roxy, de agosto. En el Roxy del nuevo Roxy. El nuevo Roxy junto a Victoria Mil. Ah, está bueno. Ellos despiden el disco y nosotros presentamos. Está muy bien. Y el Tío Bizarro el día anterior acá con Manto, la banda de Jorge Rossi, de Intoxicados. Mira vos, está bueno. Bueno, el disco de placer entonces esperemos que... Sí, yo todavía, sí, yo también lo quiero, así que... Esperemos que se peguen una vuelta por acá. Obvio. Que Gnocchi esté un poco más tranquilo que la otra vez. Sí, está re tranquilo. Hay una anécdota que no la vamos a contar al aire, pero bueno. Está grabada, ¿no? Está grabada, no, ¿sabes? Sí, me parece que no. Está grabado ese día. ¿Vos lo tenés? Yo lo tengo. Mirá vos. Lo que pasa es que no tengo el backstage. Lo vamos a escuchar acá todos y... Pero bueno, igual la pasamos cuando, bien. Cuando salga el disco, se pegan una vuelta. Obvio. Así que bueno, perfecto. MySpace, algo para contactarte. Sí, entonces... MySpace / BK Matúa. O sea, lo puedo repetir, BK Matúa. Por Matúa, que... Sí, que claro, que sería mi alias, exacto. Buenísimo. Entonces, bueno, te agradecemos entonces. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Por la presencia. Bueno, y nos repetimos la fecha. Sí. Sábado 18, Niceto. Sí. Esto como BK y como placer, acá ya formando parte de la banda. 14 en el Tío Bizarro, 15 en el Roxy. Roxy. De Capital. Perfecto. Nos vamos entonces con sí, el tema. Con el tema número 11. Sí, Vértice Dub Demo. Y bueno, nada más por nuestra parte. Esto fue Planeta Shampoo. Hasta el miércoles que viene. Chau. Chau.